Hay alguien detrás, un baile negro de melancolía, un cantar que ahoga la garganta, risas enigmáticas y llantos de dolor. Hay alguien detrás que solloza tras del telón. Hay alguien detrás que mira con antifaz, intrigas en suspenso que hacen del drama un fondo oscuro y de sollozo. Intrigas en suspenso que miran al espectador en suspenso y en su dolor. Hay alguien detrás que camina entre butacas. Hay alguien detrás que ríe y llora su canto. Tras bambalinas un correr sin fin. Tras bambalinas la sangre fluye al cantar. Un baile negro de melancolía. Un cantar que ahoga la garganta. Risas enigmáticas y llantos de dolor. Un ir y venir de sentimientos. Un ir y venir de suspenso y conmoción. Un ir y venir tras bambalinas. Un ir y venir que no para hasta caer el telón.